enterarás después. Bueno, eso es lo que estoy contemplando. Básicamente caminaré sobre la Tierra. ¿Vas a recorrer el planeta? Tú sabes, como Kane en Kung Fu. Caminar de lugar en lugar, conocer personas, tener aventuras. ¿Y cuánto tiempo quieres recorrer la Tierra? Hasta que Dios me ponga donde quiere que esté. ¿Y si nunca lo hace, qué? Si nunca ocurre, caminaré por siempre. Así que decides ser un vago. Solo seré ni más ni menos. ¿Quieres ser un pútrido vago? Igual que tantos inútiles que piden cambio, que duermen en basureros y comen lo que desechamos. Eso tiene nombre y se llama vago. Sin empleo, sin residencia o alojamiento, eso es lo que serás, un desgraciado vago. ¿Sabes, amigo? Aquí es donde tú y yo diferimos. ¡Jackson! ¡Café! Lo que pasó esta mañana, estoy de acuerdo, fue elevado. Garzón, pero el agua en vino, no sé. Todas formas y tamaños. Me lleva, no me hables así. Si mis respuestas te asustan, deja de hacer preguntas así. Me dieron ganas de ir al baño. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo decidiste eso? ¿Aquí sentado comiendo bizcochos o qué? Sí. Estaba sentado comiendo este bizcocho y tomando mi café y recordando el incidente en mi mente cuando tuve lo que los alcohólicos llaman un momento de claridad.